Datos bibliográficos. Autor: Benito Lynch. Título: Los Caranchos de la Florida. Editorial: Troquel. Año 1958. Lugar de edición: Buenos Aires. Lector: Sergio Graciosi. Año 2017.